Ojalá que este viento se lleve tus cosas o que cubra de tierra lo que me dejaste. Ojalá que si llueve se moje tu perfume, se arrugue tu presencia tan palpable todavía en las paredes de mi casa. Ojalá que el atardecer le saque luz a tu voz en mi memoria, le quite rayos de sol a tu pelo oscuro en mis imágenes y que la noche opaque lo que, así y todo, todavía no sale, todavía no se va. En casa quedaron huellas en los libros, zambas sin bailar, tangos acurrucados en los rincones de mi habitación. Quedaron fotos sin sacar, lugares sin visitar, planes sin concretar. Quedaron, ya se irán. Y parece que estamos respirando poesía. Parece que caminamos por ese momento que no es un corchete, no es un paréntesis que se abre, es un momento que hay que saberlo respirar y saberlo transitar y que la trae a la siesta que no fue, a Sol Riscosa con su afamada columna Estado de Poesía. Bienvenida, Sol. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Buenas tardes lluviosas. ¿Cómo andan? Estamos bien, siempre juntando un apetito por este momento, Sol, que bueno, que nos reestructura las moléculas todo alrededor de nuestro cuerpo, revivifica la venosidad y la capilaridad más fina por donde nos llega la sangre y también nos hace parpadear un poquito, que se acelera un poquito el corazón, me parece, ¿sabes? Es que sí, que andamos muy con la piel porosa, ¿no? De tanta lluvia, de pronto está todo seco y ya está, tenemos los poros abiertos. Habrá que inyectar algo de poesía ahí, a ver si compensa la sequedad Sí, de este definitivamente. agosto. Esta humedad por afuera es totalmente festejable y nosotros que jugamos con la idea de que la poesía lo empapa todo cuando apareces por acá, Sol, festejamos también la humedad propia de este espacio que, bueno, que se ha sabido ganar el corazón de más de una persona de las que nos escucha periódicamente. Hoy Qué estabas lindo. introduciendo con una voz femenina, pero nada, me está quedando resuelto porque la desconozco, no sé cuál es este material que nos animaste a escuchar. Ese texto que escucharon es un texto escrito y dicho, nacido de la nutrición de la cuarentena, de tanta cosa nutrida que surgió de esa oscuridad. Surgió esta est surgieron estos textos en la palabra y la voz de Pilar Álvarez Massi, que es la poeta protagonista del estado de poesía de hoy. Pilar es pampeana, pero nació en Cañuelas, pero ya hace mucho tiempo que vive acá en La Pampa. Y bueno, esos textos pertenecen a eso, unos microrrelatos que escribió en cuarentena, que según me contó también formaron parte de otro producto artístico que era Huellas en el Escenario, que es un programa de teatro que supo incluir sus textos en algún momento, muy hermosos, que exploraron un poco ahí el camino de la poesía. Y lo traje como puerta a los textos que voy a compartir hoy, que son de otro pequeño universo, que es su primer poemario, que se llama El cuerpo sabe, y que felizmente llegó a la librería hace unas semanas. Y bueno, y después de estar, ya que estamos ya pasando, ya llegando a este final de agosto, y nuestros cuerpos lo saben, y me parecía interesante anclar en el cuerpo. Para compartirles esta poesía y también eso, poder meternos en los poros a través del lenguaje. El lenguaje, en este caso Pilar Álvarez Massi, transitando el estado de poesía de hoy que compartimos en la siesta que nos fue. Digo eso nada más para introducirte y animarte ahora a vos a que nos compartas, a que abras el paquete que no es de facturas, pero que también nos puede dar cierta saciedad, Sol. Hoy le compartí a Pilar que iba a estar compartiendo sus poemas en la radio y le aclaraba algo que siempre me gusta aclarar en este espacio, que es desde dónde y para qué y por qué comparto poesía, ¿no? Y yo le decía, no hay ningún vicio académico ni ningún aire académico, es más bien compartir desde la emoción de lo que genera en mí leer poesía o escribirla o hacerla convivir conmigo, con lo que va pasando y con, ¿no?, con mi existencia también. Y ella también se emocionaba, así que voy a leer, hoy voy a más que hablar, más que interpretar o sí, reinterpretar más bien, o analizar, me voy a leer qué es lo que me pasó al tomar este poemario. A veces me cuesta, a mí soy bastante anárquica en la lectura y me cuesta quedarme en un libro, y me quedé acá, así que voy a compartirles esa experiencia un poco, la de cómo fue quedarme en este libro, y nos vamos a quedar un ratito acá en el cuerpo, porque el cuerpo sabe. Muy bien. Y entonces, de este primer poemario de Pilar Álvarez Massi, aquí va este carretel de poemas. Que el aire duele, que el esternón se abre, se fracciona, se acuna, que caminar por la calle es habitar un cuerpo en carne viva, que llorar en público es escarbar en las entrañas para suturar y nombrarte. Nadie me lo contó, lo descubrí sola. El cuerpo sabe y se prepara para saltar, afuera el mundo, la ventana abierta, un vuelo, haz de luz, una hoja, el río, en el abismo, mi abismo, el amor. En mi diccionario infantil el sustantivo papá nombraba una fotografía. Fue mi primera lección sobre la arbitrariedad del lenguaje. El lenguaje nos proporciona deícticos, circunstanciales, adverbios de tiempo, pero falla irremediablemente cuando nos sorprende el olor de la infancia. No hay palabra para nombrar ese instante en que me doy cuenta, a mis 35, de que abrazo a esta niña rota. Como una arteria, el cauce seco me pregunta quién soy. Mi rostro me mira intrigado desde el espejo. Todavía cualquier respuesta suena ingrávida. ¿Cómo narrar lo inefable de saberme otra? Ayer todo era oscuro y hoy mi recuerdo tiene escamas de un naranja inesperado. Ya me expuse ante el mundo y me duele. Tengo miedo de las certezas, de los espejos rotos, de las despedidas. Me da miedo el cielo, la tensión del recuerdo que viene de la infancia, la que fue mi casa. Mantengo entonces el ritual de lavar en el río el peso de mi pavor. Lancé el diccionario contra el espejo. Un vidrio astillado. No había traído nunca tantas vanguardias. En esta selva de nombres, ¿cómo reconocí tu voz clara y celeste? ¿Cuándo fue que construiste con palabras tibias entre los mundos posibles el único que me resulta habitable? En un instante, sobre luz que florece, el cuerpo canta. Pilar Álvarez Massi, El cuerpo sabe. Me encanta esta versión de nosotros mismos, reconsiderando la necesidad de volver a la más sencilla de las capacidades, la de leer poesía. En tu voz revisamos a la Álvarez Massi, esta pampeana por adopción que también adoptamos como fuente de poesía, espero inagotable, porque eso, los espíritus también saben. Inagotable, esa es la, o muy extenso, ¿no? Como no sé, pienso en el cuerpo, en los órganos del cuerpo. Ayer hablaba con unas amigas sobre, no sé, nos reíamos de algunas cosas sobre el cuerpo y pensaba en la piel, ¿no? Como este gran órgano inagotable, inmenso, extenso, y medio inabarcable con las palabras también, ¿no? Cualquier tipo de análisis sobre él, como que hay cosas que solamente se entienden viviéndolas, ¿no?, sintiéndolas en el cuerpo. Me gusta también eso, entender la poesía como el lenguaje del cuerpo. Dice Mauro Lococo, que es el editor de este libro, que fue editado por Enero Editorial, que son unos hermosos, una editorial nueva también, pero vieja porque ya tenían otras editoriales antes. En el prólogo, o no, en la contratapa de este libro dice: ¿cómo abrazar una infancia rota? El lenguaje es la energía vital que nutre y reconstruye un cuerpo herido. En su seno habita el misterio y la forma de intimar con él es la poesía. Cuando la voz va a su encuentro, el verso se convierte en luz. ¿No? No sé qué quiere decir, pero para mí quiere decir... Funciona. Pero funciona, se entiende desde el cuerpo, ¿no? También eso, desde el cuerpo. Esto de ese instante en el que se salta, ¿no? Que se está ahí, se va hacia el abismo. El ritual este de lavar en el río el peso del pavor. Bueno, los cuerpos, habitamos con el cuerpo... las emociones, y también de esa manera decimos cosas. No sé, está intrincado, pero bueno, es que es eso, es el cuerpo. El cuerpo sabe, no sé, las palabras a veces no saben tanto como el cuerpo. Es el momento del homenaje al cuerpo. Las palabras por ahí no pueden explicar lo que el cuerpo nos permite percibir de manera tan directa, aunque sean palabras las que nos generen eso en el cuerpo. Lo estoy festejando, a esto de no andar interpretando tanto como por ahí nos ponemos o nos proponemos, y disfrutarla un poco más a la Pilar Álvarez Masi. Se me hace inevitable pedirte, reclamarte un poco más de dónde surgió aquello que ya compartiste. Lo abro en la última página, volviendo a esto de las palabras, de a veces de la incapacidad de las palabras, o más, bueno, no las quiero vapulear a las palabras, que las quiero tanto. Quiero decir que a veces las palabras tienen que quedarse un segundo antes del labio. No sé de quién es, lo leí una vez y me encanta, cuando eso, en el momento en el que vos te vas a decir, la palabra un minuto antes del labio, ¿no? Que quede ahí. No quiere decir que sea incapaz siempre, ¿no? Pero hay veces que mejor que el cuerpo actúe. Y este último poema habla un poco de eso, dice: el peso del velo sobre el cuerpo, la lengua que niega y el cielo con tantos jazmines cortados. A esta tierra reseca que cubre los huesos, la piso gritando. El cuerpo está ahí, tac. La lengua negando, callada, y con el peso del velo sobre el cuerpo, pisar gritando. Me encantó. Y me guardé uno más, que es un hermoso poema a su gata, Josefina, y acá en el Estado de Poesía queremos mucho a la comunidad gatuna, nos protege, nos quiere, y entonces, si te parece, les leo este último, y antes de despedirme, invitarles a que pasen por el Estado de Poesía y se lleven este hermoso poemario de Pilar Álvarez Masi. Me parece perfecto. Dice: nunca había tenido un gato. Josefina llegó como la tormenta, con su alivio y su viento, con su cuento de hadas a media lengua, como una niña, como un manchón. Luego fue día soleado, canción de cuna, cerezo en agosto, ovillo blanco en la rutina de volver y saberla ahí, esperando, agazapada, como si abrir la puerta fuera el instante en el que se salta. Se vuelve al útero. El cuerpo sabe. Primer poemario de Pilar Álvarez Masi presentado en Estado de Poesía, que no es solamente una columna poética en La Siesta que no fue, sino que es una librería virtual. Asómense a este mundo maravilloso, compuesto de palabras que a veces pueden parecer desordenadas, pero que sirven para ordenar el espíritu en un universo de sensaciones impresionante como es el mundo de la poesía. Sol, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y le vamos a insistir a la audiencia: buscá Estado de Poesía en las redes sociales, ahí en Instagram, Estado de Poesía Librería. Gracias, Sol. Gracias a ustedes. Nos vemos en unos días. Dale, así sea. Sobre todo para escucharla a la Sol Riscosa, que viene por La Siesta que no fue. y nos sumerge cada vez que aparece el estado de poesía.